50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 24 de junio. Aumentó un 40% la cantidad de gente en situación de calle en La Plata. La ONG Sumando Voluntades tiene un parador en La Plata donde actualmente residen 26 personas que no tienen un lugar donde vivir. Además, sus voluntarios recorren la ciudad para repartir desayunos, almuerzos y cenas calientes a quienes padecen el frío de la intemperie. Mientras que desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de La Plata aseguran que el incremento del número de personas en situación de calle fue del 20%, desde la entidad sostienen que el porcentaje es mucho mayor y que el año pasado a este aumentó un 40%. Ayer organizaciones sociales pidieron ser prioritarios en la vacunación. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Integración Boliviana. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular concentran en 7:50 en repudio a las medidas del gobierno municipal. Hablamos con Paulo Echegaray, representante del movimiento Evita, al respecto. Nos juntamos para denunciar el abandono del municipio de La Plata hacia nuestro sector, hacia los barrios populares. Se conoció el resumen de cuentas del año pasado donde se evidenció un abandono que es insultante, un abandono que indigna en lo más profundo a la dignidad del pueblo platense porque se dejó de ejecutar dinero en áreas muy sensibles. Por ejemplo, en alimentos se ahorraron más de 100 millones de pesos mientras repartían pollos en mal estado, verduras en mal estado a los comités, no gastaban el dinero que tenían disponible. Eso es una situación que no debemos dejar pasar. La movilización de hoy es para visibilizar la tarea de nuestras compañeras y denunciar este abandono brutal del gobierno de La Plata, del intendente Garro. Reportó para el informativo regional Radio Integración Boliviana. Un servicio que informa más cerca. La UNLP abrió la convocatoria del programa de apoyo a la realización artística y cultural. La Secretaría de Arte y Cultura de la UNLP informó que se encuentra abierta la convocatoria 2021 para participar del programa de apoyo a la realización artística y cultural hasta el próximo 12 de julio. Por el contexto sanitario, la edición 2021 tiene por objetivo incentivar la producción de colectivos, grupos y compañías para las áreas de artes visuales, música, diseño, artes escénicas, artes audiovisuales y literatura. Para más información, ingresar a www.centrodeartes.unlp.edu.ar/par. Está lloviendo en la región, la mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.